Iron Man con Black Sabbath. Comenzamos esta primera hora W. Así inicia este viernes de guitarras. Bienvenidos. Qué gusto saludarlos una vez más en un nuevo día, viernes 12 de diciembre de 2025. Viernes de guitarras. Vamos a comenzar este día con mucho rock, muchas guitarras, mucha distorsión, mucha música para cerrar esta semana de la mejor manera y como más nos gusta, con esta buena dosis de rock. Hasta la una de la mañana estaré acompañándolos, Cristian Coronado. Siempre un gusto saludarlos e invitarlos a que se sumen a esta primera hora W a través de sus peticiones. Esas canciones que ustedes quieran escuchar y sumar a nuestra playlist de viernes de guitarras, las recibo en el numeral primera hora W y el número de WhatsApp 301-436-0952. Ya saben, me pueden contar por favor su nombre y desde qué lugar de Colombia y del mundo están conectados hoy con primera hora W. Vamos a ponerle mucho, mucho, mucho rock a esta primera hora del día. Ya lo empezamos a hacer con este clásico de Black Sabbath, Iron Man, y se viene una tanda que va a estar algo cargada también de punk. Muy buenas guitarras como estas de Misfits, Horror Punk con Helena. Viernes de guitarras en primera hora W. God save the queen, the fascist regime, it made you a moron. Usted está escuchando Primera Hora W. Punk rock de los Ramones. China is a punk rocker sonando en Primera Hora W. Este es el viernes de guitarras. Así estamos comenzando el día con el ritmo de las guitarras, las baterías, el bajo, las voces y todos esos sonidos que conforman el rock que tanto nos gusta y que nos acompaña cada viernes de guitarras. Hoy, por supuesto, no es la excepción. Y lo mejor es que esto apenas comienza. Empezamos con toques bastante punk. Vamos a seguir un poquito por esa línea porque vamos precisamente a las raíces de este movimiento, este género, raíces que también se encuentran hacia el Reino Unido. Allí una banda muy importante, bisagra para la consolidación del punk rock, sin duda es The Clash. Los traemos con Should I Stay or Should I Go. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? There will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know.

so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Usted está escuchando Primera Hora W. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Inconfundible el sonido de The Doors, Break On Through To The Other Side. Una dosis de rock progresivo de psicodelia para esta playlist de viernes de guitarras que ya va llegando a su primera mitad. 12:29, qué cantidad de guitarras que estamos escuchando en esta primera hora de viernes y las que faltan porque vamos hasta la 1 de la mañana, así que no se desconecten de esta señal en vivo de W Radio Colombia, que tenemos más rock para ustedes. Ahora que vamos a entrar en la segunda mitad de esta primera hora, vamos a saltar un poco en el tiempo, a llegar hacia los 90s o finales de los 80s, inicios de los 90s, subirle también un poquito a la crudeza del sonido, porque lo que vamos a escuchar marcó un antes y un después en la historia de la música y especialmente del rock. La aparición de la escena grunge de Seattle, especialmente de Nirvana, que bueno, terminó de hacer la tarea con su álbum Nevermind, pero antes nos dio también el álbum Bleach, que ya nos dejaba ver un sonido crudo, difícil de categorizar y que nos preparaba para lo que vendría después con Nirvana. Vamos a ese primer álbum de Nirvana, esto es About a Girl, suena en Primera Hora W. About a girl. viernes de guitarras en Primera Hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. The Memory Remix. Remains es Metallica diciendo presente en nuestro viernes de guitarras. Esta canción hace parte de su álbum Reload, de esa época extraña de Metallica en la que cambiaron su estética y su sonido hacia algo un poco más country, un poco más sureño, que llamó a muchos otros fans, a los más puristas quizás los alejó un poco, pero bueno, hace parte de la historia de una de las bandas de rock más grandes del mundo, y aquí además con la participación de la cantante Marianne Faithfull en el apoyo vocal. Ahí la escuchábamos hacia lo último de la canción y a lo largo de ella una parte muy importante de este The Memory Remains, una canción que nos pidió Sandra en nuestro numeral Primera Hora W. Gracias, Sandra, y gracias a todos los que están pidiendo sus canciones y sumándose a este viernes de guitarras que no para aquí, porque tenemos más rock, más guitarras. ¿Y qué tal si ahora le sumamos algo de Linkin Park? Lying From You es la primera hora. Exactly like what you had always wanted to see. When I pretend, I can forget about the criminal I am. Stealing second after second just cause I know I can. But I can't pretend this is the way it'll stay. I'm just trying to bend the truth. I can't pretend I'm who you want me to be. So I'm lying my way. Sending talk of who I ought to be. Remember listening to all of that and this again. So I pretended up a person who was fitting in. And now you think this person really is me. And I'm trying to bend the truth. The more I push, the more I'm pulling away. Cause I'm lying my way. Yeah. called it normal. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Esto es My Chemical Romance, The Ghost of You, sonando en Primera Hora W. Es una de las fechas que desde ya estamos esperando para el próximo año, para el 2026, que ya está cerquita y que ya tiene varias fechas confirmadas, varios conciertos confirmados para nuestro país, entre ellos My Chemical Romance, 22 de enero de 2026, aquí en Bogotá, Colombia. Y estamos llegando ya al final de este viernes de guitarras, cerrando la semana con buen rock, buenas guitarras. Se nos fue volando esta primera hora, bueno, es lo que pasa cuando estamos pasando un buen rato y sin duda espero que ustedes lo hayan hecho tanto como yo en este viernes de guitarras. Gracias siempre por estar presentes, por participar, por escuchar y espero también contar con su compañía la próxima semana. Les deseo un feliz fin de semana. Por supuesto que tenemos tiempo para una canción más para despedirnos, ponerle el broche final a esta playlist de hoy. Así que vamos a encargarle el cierre de este viernes a Radiohead. Esto es Paranoid Android. Los acompañó Cristian Coronado. Hasta lunes. It's good. Ambition makes you look pretty ugly. Kick and scream and goose, you little piggy. We'll be right back.